Seguimos aquí en el aire de Enredando las Mañanas para continuar charlando con Rocío, porque estamos muy interesados, interesadas acá en la Caterva, que nos está contando sobre lo que está sucediendo en México, y ella labura en una comunidad que es Cherán. Y queríamos que nos cuente un poco sobre la experiencia autónoma de esta comunidad. Bueno, la experiencia es larga, voy a intentar lo más en que tiempo pueda de radio reducirla. Yo primero te hago una pregunta: ¿dónde queda Cherán para que lo podamos ubicar geográficamente y qué es, digamos, cuánta gente vive y demás, los datos más demográficos? Porque muchos de nuestros oyentes por ahí no saben, no conocen, y está bueno poder situarlo geográficamente también. Sí, bueno, Cherán está ubicado en el estado de Michoacán, que es más o menos en el centro del país. Es una comunidad indígena, ellos son purépechas, ¿no? Su lengua es el puré. Y una característica muy... son 17.000 habitantes, según el censo del 2010. Y es municipio, comunidad y pueblo indígena. Que esto es muy extraño, es una característica rara en México, ¿no? Porque casi siempre el ordenamiento territorial lo que hizo fue como que los pueblos indígenas estuvieran sometidos a un municipio mestizo. Claro. Para restar, ¿no? Es para hacer el proceso de blanqueamiento cultural mucho más permisible y seguir con este tipo de opresiones de, ¿no?, raciales y de clase social. Entonces, ellos, esta comunidad y municipio, y purépecha, Cherán, es un territorio boscoso, ¿no? Ellos han siempre vivido del bosque. Su principal actividad donde se sostiene la comunidad es, por una parte, la silvicultura. Por otra parte, es, por supuesto, que la siembra de maíz. También se siembra trigo y... sobre todo, una parte importante de la población vivía de la captación de la resina. Entonces, como todos los pueblos indígenas de México, ¿no? O sea, han vivido un proceso de extracción bastante fuerte de los recursos naturales. Y ellos, a partir del siglo XX, se ha explotado la madera de los bosques, como se pasa en todo Michoacán. Lo que pasó, ellos habían tenido un gobierno perredista de la supuesta izquierda de México, y de repente regresaron al PRI, ¿no? Entonces, cuando se regresó al PRI, el presidente municipal que regresó al PRI, él negoció los bosques con empresarios madereros y con el crimen organizado. O sea, fue una de las promesas de campaña. Y entonces, a partir de que él llegó a la presidencia, los cheranenses dicen que cada día se bajaban de 200 a 300 toneladas de madera. De madera, día y noche, no los dejaban dormir. Y entonces esta madera venía resguardada por el crimen organizado. El crimen organizado, en cuanto pasaba, amenazaba a la población de Cherán y les decía: en Cherán ya no hay ni hombres, ¿no? Se bajaba, extorsionaba a la población, ¿no? Les pedía cuotas, que es lo que pasa con el narco en casi toda la República Mexicana. Piden cuotas para garantizarte tu seguridad, ¿no? Tienes que dar cierto dinero al mes. Y también, bueno, hay bastante hostigamiento a las mujeres, ¿no? Con todo esto. Entonces, lo que pasó fue que la mañana de la gente ya en este tiempo se mataron a 16 comuneros en este poco tiempo, y en 2 años la deforestación se disparó a 80.000, o al 80% de sus bosques. O sea, más o menos 7.000 hectáreas boscosas fueron completamente devastadas. La gente de Cherán durante todo este tiempo no podía salir a sembrar, ¿no? Estaba metida en sus casas. Había, como en muchas partes de México, un toque de queda. A las 7 de la noche toda la gente se mete a la casa, no hay nadie en la calle. Ya la gente no iba al bosque, ¿no? Para los cheranenses, dentro de la cultura purépecha, hay una relación muy especial con el bosque. Porque no es como esta inversión que tenemos de que los pueblos indígenas, ¿no?, están en armonía con la naturaleza, ¿no? O sea, en el caso de Cherán, no es que ellos habiten el bosque, ¿no?, o estén en relación con el bosque, sino que es dentro de la cosmovisión y del ser y de la filosofía purépecha, el bosque los habita a ellos. Es diferente. ¿no? Esta relación. Es una relación diferente como la que generalmente suelen tener los pueblos originarios con la naturaleza, ¿no? Es un sujeto y no un objeto de extracción, sino que también establecen un vínculo totalmente distinto al que podemos imaginar desde una concepción occidental. Claro, por supuesto, porque para ellos, o sea, ahí se ve el pensamiento, cómo persiste el pensamiento mesoamericano, ¿no? Que han querido como eliminar desde la conquista. O sea, ahí se ve que ellos viven en una temporalidad distinta, ¿no? Con una serie de seres inanimados y materiales completamente distintos y que finalmente todo tiene un porqué también en esta relación con el bosque, ¿no? Y lo que pasó fue que estos talamontes afectaron unos árboles de 200 años que tenían dentro de un lugar sagrado. Lo curioso de los purépechas y de Cherán es que tienen una serie de cerros y metonimias sagradas en todo el territorio. Es de los pueblos indígenas que yo he visto con más carga metonimia sagrada. Entonces, los talamontes afectaron un ojo de agua que se considera sagrado y que aparte abastece a todo el pueblo de la comunidad. Entonces, mujeres de la comunidad decidieron empezar a pasar papelitos por debajo de las casas para organizar a la comunidad y levantarse todos para sacar a los talamontes, sacar al presidente municipal y sacar al crimen organizado del territorio. Cuando se vino esta tala de los árboles cerca del ojo de la cofradía... ¿En qué año fue eso, perdón? En el 2011, la mañana del 15 de abril del 2011. Las mujeres a las 6 de la mañana se fueron a la comunidad, se llevaron unos jóvenes, se llevaron unos cohetes y se enfrentaron a 4 camiones de talamontes junto con el crimen organizado. Lanzaron el cohete cayó, de ellos dicen que por... cuestión divina, le dio directamente a uno de los coches, salieron la gente, tanto el crimen organizado como los talamontes, y las mujeres apresaron a unos talamontes y otros lograron escapar. Y en ese momento tocaron las campanas de la iglesia y todo el pueblo, 17,000 personas, salieron a la calle. En medio de una confusión y de como resguardar la vida misma, se fueron a sacar al presidente municipal, le quitaron a la policía sus armas y empezaron a levantar barricadas en todo el pueblo para que no regresara ni el crimen organizado, ni los talamontes, ni se metiera el ejército, ni la policía. Fue una reacción natural de la comunidad. Ellos dicen, o sea, no sabemos cómo entramos en esta catarsis colectiva, ¿no? De decir, ahora todos nos defendemos entre nosotros. Bueno, sin duda hay algo... ¿cómo decirlo? Ciertamente atractivo en esta cuestión de la reacción natural, pero bueno, hay detrás seguramente siglos de resistencia, de lucha, de intercambio de saberes y de prácticas que hacen que un día, así como que parece espontáneo, pero que en verdad no lo es, un pueblo, en este caso Cherán, se levanta, toma las armas, por otro lado, ¿no? Eso no es un dato menor, me parece, efectivamente se enfrenta con la policía y recupera las armas y establece un mecanismo de autocontrol y autodefensa comunitaria. Sí, bueno, es justo lo que pasó, o sea, ellos habían tenido como todo un proceso de autodefensa hasta 1940, y a partir de 1940, que hubo una reorganización de las autoridades agrarias, ¿no? Y de la policía, ellos a partir de ahí empezaron a regirse con otra forma distinta de gobierno, de seguridad, de política, ¿no? Entonces lo que hizo fue como reactivar esta memoria, ¿no? Y la otra cosa que reactivó esta memoria, que fue después de haber metido todos estos barricadas, las mujeres en la noche empezaron a sacar fogatas a las esquinas, sí, activaron 190 fogatas. Estas fogatas son varias cosas, o sea, por un lado era sacar la parangua, ¿qué significa? La parangua es el fogón, o sea, en esta comunidad no se cocina, hay gas y todo, pero la gente sigue utilizando el fogón, que es la parangua. En las casas. Pues esta parangua, dentro de las unidades familiares, porque estamos hablando de familiares, familias extensas, no monoparentales, cuando alguien se casa y llega con su mujer, ya que tiene hijos, se le pone la siguiente parangua dentro de la casa. Pero toda la gente, sobre todo en la noche y en la mañana, se sienta en el fogón y la misma lentitud, ¿no?, de calentar la leña, ¿no? Ahí es esta relación que ellos tienen con el bosque también, ¿no? De calentar la leña. Aquí es el lugar tradicional, ¿no? Delegado de memoria social, de lucha y cultural, ¿no? Aquí es donde los abuelos legan toda la tradición, toda la memoria a las generaciones más jóvenes. Entonces, el hecho de que esta parangua se haya sacado a la esquina y que ahí toda la cuadra se reuniera alrededor de una parangua a vigilar día y noche la comunidad, pues empezó a activar mecanismos de defensa que ellos mismos también dicen tenía que ver con el dios fuego que nosotros teníamos desde antes, ¿no? Y entonces ahí los abuelos empezaron a recordar que ellos antes tenían su propia policía comunitaria, antes tenían sus propios guardias forestales, antes no existía un presidente municipal ni los partidos políticos. Empezaron a decir los partidos políticos, o sea, su nombre lo dicen, parten, dividen, quebrantan, ¿no? Entonces se dieron cuenta cómo no se hablaban entre las familias porque un partido era de un lugar, otro partido era de otro pariente era de otro partido político. Se dieron cuenta cómo, ¿no? O sea, los partidos políticos, ¿no?, fragmentan y habían fragmentado la comunidad. Y antes se regían por una figura que se llama el Consejo Mayor, que es ellos se dividen en cuatro barrios que tiene como todo el reordenamiento territorial que hicieron los españoles, los bajaron de los cuatro cerros y los pusieron en esta planicie. Y a pesar de que los bajaron de los cuatro cerros, la organización es como decir, bueno, nosotros seguimos teniendo cuatro barrios, en estos cuatro barrios hay cuatro asambleas y en estas cuatro asambleas hay una asamblea general. Y entonces empezaron a recordar una serie de principios, ¿no? Y uno de estos principios es, que me parece fundamental dentro de esta experiencia, es Sesi Irekan, ¿no? Sesi Irekan significa volver a vivir bien. Y entonces, este volver a vivir bien significa volver a vivir bien yo conmigo mismo, volver a vivir yo bien con mi familia, volver a vivir bien con el barrio y volver a vivir bien con todo el territorio. Y esto genera, es como cuando avientas una piedra en el agua y se generan ondas multiplicadoras, ¿no? Esto genera un efecto multiplicador. Entonces empezaron a formar comisiones con base en este principio, ¿no? O sea, no es alguien que viene a hacer campaña, no. O sea, es alguien que si tiene trabajo comunitario, que si tiene un buen trabajo con la familia, que si tiene una buena relación con la naturaleza, eso nos va a garantizar que va a ser un buen gobernador y va a cuidar por el pueblo, que es distinto a los partidos políticos y a los políticos. Los políticos siempre empiezan con sus campañas queriendo ser luchadores sociales, ¿no? Y entonces los de Chana dijeron, no, no, no. O sea, quien esté aquí, ¿no? O sea, dentro de estas comisiones y dentro de esta estructura, que primero durante 10 meses estuvieron haciendo todo esto sin ayuda del gobierno, o sea, durante 10 meses la lucha la sostuvo sobre todo los parientes que viven en los Estados Unidos, la migración, porque Michoacán es el primer lugar de migración hacia los Estados Unidos. Económica y financieramente la sostuvieron, entonces. Sí. Y gente que fuimos llegando a mostrar nuestra solidaridad y gente que iba haciendo fiestas, ¿no? Durante 10 meses esta lucha se sostuvo a través de redes y de la sociedad civil y de parientes en los Estados Unidos. Nos queda más claro ahora por qué decías que Cherán es uno de los lugares más seguros en el mundo, ¿no? Porque pensando una comunidad de 17.000 personas en base al volver a vivir bien, el cuidado que tienen entre ellos y ellas y cómo... ¿Y qué pasó en estos cuatro años? O sea, porque eso fue en 2011. Sí, bueno, después de 10 años ellos hicieron, primero pidieron al IEM, al Instituto de Michoacán, poderse gobernar a través de sus usos y costumbres. Ellos decidieron que ya no iban a entrar los partidos políticos. Uh-huh. Y a partir del 2001, que se hizo una reforma a la Constitución, dentro de la contrarreforma, y del gobierno que dice que ahí reconoció la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, pues ellos apelaron a esta reforma y decidieron empezar una vía legal, ¿no? De decir, nos queremos constituir a través de y gobernar por la libre determinación de usos y costumbres. Uh-huh. Los usos y costumbres entienden como este principio de igual de Sesi Irekan, ¿no? De repente los usos y costumbres todo el mundo piensa que es tradición, que es cultura, que son como cuestiones atomizadas, ¿no? De esta es la tradición, esta es la cultura. Para los cheranenses lo que yo me han dicho es que no tiene que ver con eso, que los usos y costumbres, al igual que el Sesi Irekan, es un principio de vida. no, es una cuestión mucho más integral, que no tiene que ver con un vestido, con una música tradicional, con una cuestión que se puede, que no, no es una cuestión folclórica, ¿no? Ni que se va a desarrollar, ni se mercantiliza, ni nada. O sea, tiene que ver con algo que está, que corre por la sangre. Y se fueron por la vía legal y obtuvieron, después de un largo camino jurídico, el reconocimiento del gobierno del estado para poderse organizar y hacer elecciones por usos y costumbres. La primera estructura de gobierno, que fueron 12, el Consejo Mayor más 6 consejos operativos, está terminando justo ahora, ahorita es la transición. Y el nuevo gobierno, que ya se eligió, los nuevos representantes de gobierno de esta estructura, es el Consejo Mayor formado por 12 personas más 6 consejos operativos donde participa toda la comunidad. Todos estos, cada uno de estos, de estas personas, es nombrada en asamblea. O sea, la asamblea nombra a esta persona y a mano alzada, ¿no? Todos hacen una fila detrás del candidato y se le hace un compromiso, o sea, se le dice, o sea, tú estás aquí para servir a la comunidad, ¿no? Y entonces a la asamblea tienes que responder porque la asamblea te está poniendo. Y entonces ellos, no, la estructura pasada, no hay ninguno que se repita en la nueva y tiene que ser con base en esto, ¿no? O sea, quien trabajó bien durante estos 3 años, ¿no? Quien se vio que tiene una responsabilidad consigo mismo, con la familia, con el barrio, con la naturaleza, ¿no? Con la comunidad, es la comunidad mismo quien, ¿no? Quien le da este cargo. Y se vive desde otra perspectiva también el cargo. Y ahorita van a apostar por otros 3 años más. ¿Y son revocables? O sea, sí. Si la comunidad puede sacar al que eligió, ha sacado. Interesantísimo el desarrollo entonces de la comunidad ahí en Cherán, Purepecha. Nos quedan obviamente un montón de cosas. No sé si Julio, si querés agregar algo. Sí, mencionabas recién a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Me parece imposible no pensar en la situación actual de México y de, generalmente, los países del tercer mundo, sin ligarlos con el mayor imperio asesino que hubo en la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Estamos en estos días en un nuevo aniversario de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, el mayor acto terrorista de la historia del mundo. En México, lamentablemente, tan cerquita de Estados Unidos, sufre ser el país vecino en muchos aspectos. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico está digitado desde los centros de poder de la DEA, el FBI y demás instituciones mafiosas de los gobiernos de Estados Unidos. ¿En qué aspectos sentís vos que se nota esa influencia, ese atravesamiento de estar tan cerca de Estados Unidos en el imaginario de los mexicanos? Bueno, creo que México está bastante dividido entre el norte y el sur, ¿no? Yo creo, bueno, una de mis hipótesis es que el paradigma del mestizaje todavía está como bastante presente en México. Esa es otra discusión teórica, política. Pero efectivamente, como, bueno, toda esta cuestión, ¿no? O sea, de todo el narco, que todos los narco juniors que se sabe, se conoce, es público, están en los Estados Unidos, estudiando en los Estados Unidos, ¿no? Y regresan a México, ¿no? O sea, se conoce que la mayoría de los narcotraficantes y los políticos mexicanos tienen casa en Estados Unidos, ¿no? Se acaba de conocer que la primera dama tiene una mansión en Miami, impresionante, ¿no? Con todo un escándalo que todavía hay en México. Por su Casa Blanca, ¿no? Y se nota de muchas cosas. O sea, en primer lugar, desde la entrada del neoliberalismo, con la firma del TLC, ¿no? Que ahí empezó todo un reordenamiento político, territorial en México, ¿no? Toda esta forma de tocar el gasto público. El TLC es el Tratado de Libre Comercio. Con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en el 94. Junto con una reacomodación y reestructuración y girar y ahondar en la política neoliberal, ¿no? O sea, en este periodo del 94, que me parece vital en México, que es, también coincide con todo el movimiento zapatista, bueno, ahí empezó a decir, quita, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Decir, queremos, ¿no?, cuidar nuestras arcas, y cuidar nuestras arcas pasa por joder, ¿no? Hacer una reforma estructural. Chile a lo mejor fue la primera representación, pero yo creo que en México se ha tocado toda la orquesta de este paquete neoliberal. Entonces, ha sido en materia, son varias cosas. Esto es un tema bastante largo, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia de seguridad, se empezó a quitar, ¿no?, dinero de ciertos servicios públicos, se empezaron a privatizar, se empezó a desmantelar la soberanía del país, ¿no? Y se empezó a dar todo este dinero al ejército y a la policía. Y se invirtieron las tareas del ejército y de la policía. O sea, el ejército, que era el que resguardaba la soberanía nacional, se le delegaron funciones sociales, ¿no? O sea, ellos pueden entrar a las comunidades, a las zonas rurales, y de repente dar servicios de dentista, de no sé qué, y funciones policiales. Haciendo otra analogía con lo que sucedía en La Carbonilla, un barrio de aquí de la capital federal, en la cual el ejército iba a hacer también tareas sociales. Trabajo voluntario. Sí, no era voluntario en ese caso, pero hacían tareas sociales. Ante la caída, supuestamente, de la hipótesis de un conflicto, el ejército reorienta sus funciones hacia el trabajo comunitario, obviamente rechazado por los vecinos y por las organizaciones sociales, pero como se repiten, ¿no?, en algunos aspectos. Sí, y acá es grave, porque hay lecturas más fuertes, ¿no? O sea, la entrada del ejército a las comunidades también ha traído violaciones hacia las mujeres, que eso es algo de lo que poco se está hablando, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de una táctica bastante fuerte, ¿no? Una táctica de estado, de política de guerra, como muy fuerte, y que todavía tenemos que darle bastantes lecturas también en esta perspectiva de género, ¿no? Y junto con eso, esta inversión de tareas, ¿no?, también se empiezan a crear fuerzas policiales en México, que justamente se les entrena igual que a los militares, ¿no? La primera representación se vivió en Charnajeval, Chiapas, y la segunda y más evidente, televisiva para todos, fue Atenco. La masacre de Atenco, ¿querés contar un poco qué fue Atenco? Para capaz nuestros oyentes no saben qué fue la masacre de Atenco. Bueno, había unas personas de San Salvador Atenco, que es un pueblo cerca del Estado de México y de la Ciudad de México, que se organizaron porque rechazaban la construcción de un aeropuerto. Y empezaron las negociaciones, esto también tiene otras lecturas, empezaron a negociar estaban en mesa de negociación con el gobierno, ¿no? Porque ellos se levantaron con sus machetes y empezaron a defender su territorio, porque nadie los consultó de que les iban a quitar territorio para la construcción de este aeropuerto. Y empezaron a negociar, estaban en negociaciones con el gobierno, y se les acercaron unas mujeres que venden flores en una comunidad muy cercana que se llama Xochimilco. Justo se celebraba el 10 de mayo y el 15 de mayo, que es cuando ellas, ¿no?, es su entrada fuerte de dinero, porque todo el mundo le compra. El 10 de mayo en México es el Día de las Madres y el 15 de mayo es el Día del Maestro. Entonces, a ellas las habían levantado el gobierno, ¿no?, impidiendo toda venta de comercio informal. Entonces, estas mujeres se acercaron con los de San Salvador Atenco y les dijeron que sí, en la mesa de negociación podían tratar con el gobierno que las dejaran vender estos dos días, el 10 de mayo y el 15 de mayo. Estamos hablando de un país donde la mayoría de la gente, solamente como el 4% o 7%, tiene seguridad social, ¿no?, y prestaciones laborales. O sea, la mayoría de la población vive, ¿no?, en condiciones laborales precarias, ¿no? Y estas se acercaron con ellos. Ellos hicieron esta mesa de negociación dos días antes, y al día siguiente, frente a las cámaras de televisión, esto fue, nos hicieron espectadores de este terror. Entraron un nuevo cuerpo de seguridad. En ese entonces, el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien es actualmente nuestro presidente. Entraron las fuerzas de seguridad, se vio cómo entró, ¿no?, todas las fuerzas de seguridad. Todos vimos cómo la policía mató a un estudiante, Alexis, cómo cayó de una azotea. Y después nos enteramos que metieron a, no tengo el dato, ciento y tantos compañeros en la cárcel, y se vio, y metieron a agarraron a 49 mujeres, y de estas 49 mujeres, varias de ellas fueron torturadas sexualmente. Y desde la cárcel de Santiaguito, ellas valientemente denunciaron la tortura sexual de la que habían sido víctimas. Estamos dialogando con Rocío Moreno, que llega desde Guadalajara, acá a los estudios de FM La Caterva, para compartir en este Enredando las Mañanas de viernes, número 350.